la belleza de Dios en su propia creaturidad. Decimosegunda reflexión. En la cultura tradicional, vigente todavía de algún modo, la virtud del pudor se sostenía en la educación y en las reglas de urbanidad, y se basaba en la prioridad del alma espiritual y trascendente sobre la carne transitoria. Entonces, y también vuelvo a pedirles a los más jóvenes que escuchen esto principalmente, entonces cuando existía ese universo de reglas de urbanidad hoy olvidadas y abandonadas, la relación entre un hombre y una mujer empezaba siendo espiritual. En el clima de belleza y de elevación nacían los afectos se transformaban en sentimientos sólidos, duraderos, y estos sentimientos al fin se consumaban lícitamente en la unión íntima y plena dentro del orden sacramental. Pues hoy es exactamente al revés, y esta inversión y subversión de los pasos del encuentro entre el varón y la mujer, esta inversión y subversión de los pasos, digo, está decididamente proclamada por todos, absolutamente por todos, los medios masivos de comunicación. ¿Cómo llega hoy una mujer y un hombre a la edad en que podían formar un matrimonio? Llegan, en primer lugar, y aquí el primer y terrible y nefasto paso, en el clima de precocidad sexual exaltado por los medios masivos de comunicación. Ese clima de precocidad sexual es seguido de otro clima artificialmente promovido, que es el de promiscuidad. Y a ese clima de promiscuidad se le agrega el clima de impudicia manifiesta. Este clima es de ignorancia sacramental absoluta. Y por ignorancia sacramental absoluta se ignora la vocación de la maternidad y la vocación de la paternidad, y se cae en una indiferencia general, en un sensualismo desbocado que impide valorar lo que realmente es ser padre y ser madre. Por eso necesitamos educar en el pudor. Necesitamos que se vuelva a educar en el pudor. No hay para educar en el pudor recetas mágicas, pero sí hay recuerdos vívidos que pueden servirnos. Recorrer, por ejemplo, el camino de la decencia, el cuidado de los modos, el cuidado de la palabra, de la conducta, del vestido, el cuidado de las imágenes. Si el Evangelio dice mirad cómo escucháis, Aristóteles decía que la imagen suscita afecto. Una imagen torcida o pecaminosa suscitará el hombre, como de hecho suscita, un afecto pecaminoso o sacrílego. Esto es lo que hace en forma sistemática la televisión. Pero frente a estas amenazas existen recursos para educar en el pudor. Saber cómo jugar, saber cuál es el sentido del pulcrum, el sentido de la belleza como trascendental del ser, volver a rehabilitar la licitud de ciertos verbos que deben ser conjugados, el verbo reprimir, el verbo censurar, el verbo discriminar. No es malo reprimir el pecado y el vicio, no es malo censurar lo pecaminoso y lo vicioso, ni es malo discriminar con justicia, esto es distinguir, jerarquizar y clasificar. También es lícito que el hombre tenga culpa, experimente culpa y se enmiende y se corrija. Todo esto que hoy se ha olvidado forma parte de la educación del pudor. Divertirse ordenadamente, para lo cual existe una virtud llamada entrapedia, también es parte de la educación y del ejercicio del pudor. Hay que saber que las máximas de este mundo no son las máximas del Evangelio, y que las alegrías del mundo no son las alegrías cristianas. Por eso debemos huir de todo aquello que nos incruste vicios en la personalidad. Debemos huir de todo aquello que nos extraiga virtudes. Y llegamos a la última reflexión. ¿Qué cosa es propiamente la castidad? Porque si le preguntáramos a la mayoría de las personas, incluso personas cristianas o católico prácticas, casi siempre nos daría una respuesta en la que se privilegia la función o cuestión sexual. Es decir, se circunscribe y se ciñe o se hipertrofia en la valoración de la castidad la función sexual. Y sin embargo, solo podremos ser sexualmente castos, casados o solteros, solo podremos ser sexualmente castos si somos primero espiritualmente castos. Es decir, si sabemos qué es la virtud de la castidad y la practiquemos, cualquiera sea nuestra condición o estado. Y dice al respecto Dionisio Areopagita, porque lo oculto lo veneramos al no escrutarlo, lo inefable al callarlo, y esto proviene de la santidad y castidad de ánimo que no se extiende fuera de sus metas. De aquí una definición acabada de la noción auténtica, genuina, espiritual, completa de la castidad. Ser casto es no extenderse fuera de sus metas, seguirse al ser. Eso es en principio la castidad. Y coincide con una expresión de Santo Tomás de Aquino, cuando Santo Tomás dice, castigad el ánimo que no se extienda fuera de sus metas. Y también coincide con lo que afirma San Bernardo, ama verdaderamente, ama castamente el que ama, aquel mismo que ama, y no algo distinto a él. El amor casto es realista. Pero para que el amor sea casto y realista, por lo primero, el amor necesita de ese silencio al que aludíamos antes, cállate por Dios, recupera la inefabilidad, porque en el silencio fecundo de la contemplación el hombre descubre las esencias, en esa elección de la mejor parte que es la vida contemplativa y que hizo María. Marta, Marta, tú te inquietas y te preocupas por demasiadas cosas, pero solamente es necesaria una. María ha elegido la mejor parte, la que no le será arrebatada, pues en esa preferencia de la mejor parte es cuando el hombre descubre las esencias. Y si descubre las esencias, entonces puede ser casto, porque puede ser realista y porque puede cumplir lo que le pide Dionisio, no extenderse fuera de sus metas. El amor casto no usa al sujeto amado, no se sirve de él. Respeta profundamente al otro en tanto otro en la identidad de su ser. Castidad, entonces, es hacer callar todo aquello que perturba la esencia misma de la criatura y de las cosas. Porque han de saber que, aunque parezca paradójico o exagerado, también existe un modo y un estilo casto de tratar a las cosas. Y es ese estilo que se deduce de la expresión agustiniana que nos dice, vemos las cosas porque existen, pero las cosas existen porque Dios las ve. Y si las cosas existen porque Dios las ve, debo mirar a las cosas casta y respetuosamente. Castidad es el silencio que elimina todo estrépito, todo bullicio, toda bullanguería. Castidad es el silencio que impide que el alma se distraiga y que no vaya a la cosa misma. Es hacer callar la sensualidad que me devora y que me desordena. Es que quiero sacar de ti tu mejor tú, dice Pedro Salinas, ese que tú no viste, que no veo. Es ver las cosas entonces como las cosas son. Es ver las cosas nacer y brotar. Es verlas, dice Anzoátegui, en lo posible, como recién salidas de las manos de Dios, las cosas inauguradas y estrenadas, amándolas como Dios las amó. No es la castidad el silencio de la vaciedad o de la nada, es el ser en la plenitud fecunda. Silencio, puerto para el barco, dice San Exupery, pero silencio en Dios, puerto para todos los barcos. La castidad entonces es el silencio en el que podemos concentrarnos, en el que podemos prestar atención, en el que negamos lo superfluo y en el cual recuperamos la sobriedad y la austeridad. San Ambrosio también nos ilustra al respecto. Es el silencio, dice San Ambrosio, en el que gozando de la divina presencia en una contemplación castísima, nos quedamos fijos, alegres y gozosos. Veneramos lo indecible con casto silencio pronunciará Dionisio. ¿Cuál es entonces, si todo esto que hemos definido es la castidad, cuál es entonces el medio y el recurso que está al alcance de nuestras manos para practicar la castidad, para querer reivindicarla con orgullo en nosotros y en los demás? Pues el buen amor. El buen amor es lo que nos va a permitir ser castos y ser pudorosos. Pero para entender al buen amor hay que volver la mirada hacia el misterio de la creación. Y ver al hombre. El hombre está solo, creado por Dios. Ese hombre creado por Dios, primero en soledad, puede hablar y no tiene con quién. Podría cantar ese hombre y no tiene a quién cantarle. Sus ojos miran todo y sin embargo son como dos llagas porque no pueden reposar en otros ojos humanos. Los latidos del corazón de ese hombre solo son un monólogo. Lo rapta a ese hombre solo la sensación de lo inacabado e inconcluso. Tal vez tenía razón Manuel Machado cuando decía: dicen que el hombre no es hombre hasta que no oye su nombre en boca de una mujer. Puede ser, dice Machado. Dios lo sabía mejor y por eso Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Y como no es bueno que el hombre esté solo, un Dios que no es cirujano, pero sí alfarero, escribió el primer poema de la tierra para el hombre, cuando le puso a la mujer a su costado, y el hombre le dijo: esta sí, que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. He aquí el mejor y primer piropo del hombre a la mujer. Entonces, para ser castos debemos practicar el buen amor. Porque en el buen amor se da el silencio y el misterio y el respeto por lo inefable y la circunspección y la soledad y la austeridad. Recordemos entonces, y para concluir, los consejos que nos ha dado Juan Pablo II y que les ha dado principalmente a los jóvenes para que la vida en estado de pureza sea posible y hasta resulte un desafío. Aceptad, le dice el Papa, aceptad la fatiga y el esfuerzo. Crecer en sabiduría y en gracia. Estar siempre prontos para dar testimonio de la esperanza a aquel que lo necesite y saber que pasa la apariencia de este mundo. Pasan las cosas de abajo, entonces buscar las cosas de arriba. A las mujeres aquí presentes, pienso en las muchachas y en las niñas que pueden ser mis hijas, o en aquellas ya más grandes que podrían ser mis hermanas, a las mujeres entonces, y a propósito de este tema, es que quiero decirles simplemente que si alguna vez se sienten asaltadas de algún acto impúdico, piensen simplemente lo que en esa ocasión haría María Santísima. Y a los hombres, aquellos que también pueden ser mis hijos o mis hermanos, a los hombres les digo con Núñez de Arce: a la mujer respeta como cumple a un caballero. Tu mente siempre sincera, tus labios siempre discretos. Tratarás como el poeta que juzga de ángel su ser, y si llegas a temer que te impulse la corriente, acuérdate solamente que tu madre fue mujer. Pero a unos y a otros, mujeres y hombres, a todos les digo que no podremos alcanzar este desafío si no nos amparamos en María Santísima, Madre Purísima, Madre Inmaculada, Turris Davídica, Turris Eburnea, Torre de David, Torre de Marfil, las únicas torres que no podrán ser abatidas por la herejía, porque no han sido construidas sobre la plutocracia norteamericana ni sobre el oro judeo masónico, sino sobre el amor al Verbo encarnado. Que María Purísima nos restituya el don de la castidad y que nosotros se lo prometamos esta tarde al grito criollo y católico y tradicional: Ave María Purísima, sin pecado concebida, Ave María Purísima, sin pecado concebida.